Bueno, ahora les vamos a presentar la colección. Pero boludo, pero no es así. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Decirles que se valora mucho la presencia de cada uno de ustedes, desde lo individual, pero en forma colectiva. Quiero decirles que es tan importante el trabajo que hacen los compañeros abogados como la militancia y la mística que ponen cada uno de ustedes. Sabemos del sacrificio, sabemos de lo que cuesta venir del conurbano, de donde sea, dejar a familias, trabajo, y esto lo valoramos mucho. Esta causa no va a tener resolución positiva sin esa conjunción de abogados que sean honestos, que sean trabajadores, persistentes, pero con un grupo de compañeras y compañeros que todos los días que convoquen ante algún testimonio de algún testigo o citación a los responsables del tamaño genocidio ocasionado el 26 de junio del 2002, no va a ser posible si acá, en la calle, no está la movilización. ¿Quién mejor que ustedes saber que lo que se ha garantizado cuando hubo una conquista en alguna reivindicación de injusticia se hizo a través de la movilización popular? Esto es lo que va a garantizar de que los señores que están en la justicia, tanto en el Ministerio Público como los jueces, sepan de que va a haber un pueblo que no va a olvidar jamás el desastre que se ha cometido ese 26 de junio. Que no fue inocente, que no fue un hecho más, que no fue un hecho sin pensar, no, fue pensado justamente. Y había que disciplinar a todo un grupo de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, de las barriadas populares de la Argentina, y en este caso del conurbano, de que no tengan el tupé de reclamar sus derechos. Y eso fue lo que marcaron con el asesinato terrible que vivió Maxi y después Darío. Así que la PH de Matanza reafirma el compromiso, agradece nuevamente porque esto, quiero que lo sepan, pero de verdad, y no es algo formado, es muy importante que cada uno de los que están acá sepan que es muy importante la presencia física de cada uno, porque lo que se ve de las ventanas del quinto piso es un pueblo que no va a delegar jamás el derecho de reclamar justicia. Y en este caso, sepan que no están buscando a un cuatro de copa. Acá se está buscando a un hombre que encabezó un poder ejecutivo nacional que mandó a reprimir justamente toda una revolución que había arrancado el 19 de 2001, justamente en el momento en que ese gobierno inservible había decretado un toque de queda. El 26 de julio fue una continuidad con otro gobierno de lo que se quiso hacer también en el 2020. Así que agradecerles y convocarles para que cuando se convoque nuevamente a otro testigo, seamos más y garanticemos esta presencia que va a obligar permanentemente a que estos señores busquen justicia. Y queremos que vengan acá a responder de igual de para abajo todos, inclusive los que están con gestión en este momento y los que son candidatos a gobernadores. Muchas gracias.